El rey que no quería bañarse. Las esponjas suelen contar historias interesantes. El único problema es que las cuentan en voz muy baja, de modo que para oírlas hay que lavarse bien las orejas. Una esponja me contó una vez lo siguiente. En una época lejana, las guerras duraban mucho. Un rey se iba a la guerra y volvía 30 años después, cansado y sudado de tanto cabalgar, con la espada tinta en chinchulín enemigo. Algo así le sucedió al rey Vigildo. Se fue de guerra una mañana y volvió 20 años más tarde, protestando porque le dolía todo el cuerpo. Naturalmente, lo primero que hizo su esposa, la reina Inés, fue prepararle una bañadera con agua caliente. Pero cuando llegó el momento de sumergirse en la bañadera, el rey se negó. No me baño, dijo, no me baño, no me baño y no me baño. La reina, los príncipes, la parentela real, la corte entera quedaron estupefactos. ¿Qué pasa, majestad?, preguntó el viejo chambelán. ¿Acaso el agua está demasiado caliente? ¿El jabón demasiado frío? ¿La bañera es muy profunda? No, no y no, contestó el rey. Pero yo no me baño nada. Por muchos esfuerzos que hicieron para convencerlo, no hubo caso. Con todo respeto trataron de meterlo en la bañadera, entre cuatro, pero tanto gritó y tanto escándalo hizo para zafar que al final lo soltaron. ¿Qué te pasa, Vigildo? ¿Temes oxidarte o despintarte o encogerte o arrugarte?